Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 70. El lobo harto y la oveja. Un lobo hartado de comida y ya sin hambre vio a una oveja tendida en el suelo. Dándose cuenta que se había desplomado simplemente de terror, se le acercó y tranquilizándola le prometió dejarla ir si le decía tres verdades. Le dijo entonces la oveja que la primera es que preferiría no haberle encontrado. La segunda, que como ya lo encontró, hubiera querido encontrarlo ciego. Y por tercera verdad le dijo: ojalá todos los lobos malvados murieran de mala muerte, ya que sin haber recibido mal alguno de nosotras, nos dan una guerra cruel. Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades y dejó marchar a la oveja. Camina siempre soportado en la verdad, y ella te abrirá los caminos del éxito, aun entre adversarios. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.